sabe que te canta. Ya no pude dejar. La masacre musical y ti. Hello. La masacre musical y ti. La masacre musical y ti. Tú me tienes enfermo, tú me tienes enfermo. Ya me tienes enganchado, lo sabes. Shakalia gata, pa' que la cintura se te bata.